loco yo me estoy volviendo. Es mentira lo que estoy diciendo, ya no puedo más. Vivir así no puedo más, no. Seré el perfume de tu cuerpo, el deseo de sentir tus besos. Tú me tienes mal, me haces sentir que ya no puedo respirar, que mi vida se me va tras de ti. Ven que quiero estar contigo, es que te necesito hoy. Ven y regálame esta noche. Ay, ven, no tengas miedo, niña, y ven. Quiero que sepas de repente, amor, que con un beso sellemos esta honor. Vamos a detener el tiempo y aprovecharnos del momento para fundir nuestros cuerpos y estallidos de pasión y amor. Por eso te pido, que quiero estar contigo. Es que te necesito. Ven y regálame esta noche. Ay, ven, no tengas miedo, niña, y ven. Quiero que sepas de repente, amor, por un beso sellemos esta noche. Te regalamos una noche como la primera vez. Si tú quieres, mamacita, yo te enseño cómo es. Llega así como es. Soy tu papi, ¿cómo ves? Regálame una noche y la pasamos. Apoderarme de todo tu cuerpo y en mi brazo hacerte mujer. Ven, quiero estar contigo hoy. Tu cuerpo me hace enloquecer. Yo soy el hombre que a ti te provoca y con mi beso tú te vuelves loca. Ven, que quiero estar contigo hoy. Tu cuerpo me hace enloquecer. Una noche entera de pasión tú y yo. No sientes miedo, hagamos el amor. Timbre, si sabes chiquitica que llegó el calibre con flores y bombones solamente pa' ti. Y ahora dime, mamacita, que tú tienes pa' mí. No te fijas, mamacita, yo te voy a poseer en la cama de tu casa, no lo vas a creer. A la luz de una vela con rosa en tu cama, regálame tus besos y tu aliento, mamá. Regálame, regálame esta noche, regálame. Yo no sé cómo fue, lo que sé es que yo te enganché. Regálame, regálame esta noche, regálame. Y no sé qué voy a hacer si no tengo tu querer. Luquito, me voy a volver. Regálame, regálame esta noche, regálame. Solos tú y yo haciendo el amor. Regálame, regálame. Me recoge. A toca libre. Mira. Y repartiendo salsa por la libre. Tú sabes. Y tú lo sabes. Sí.